gaita del marinero es alegre para cantar. La pasamos todo el día, salto arriba, carrera mar. Por la mañana temprano, cuando salimos a formar, marinero siempre listo, a retaguardia, carrera mar. La comida la conozco, arroz, garbanzo y mazamorra. Los domingos son pollito y tenemos que partir. Desde este Puerto Belgrano soy un soldado feliz. Y que bailen esta gaita los marineros en alta mar. ¡Oiga! El marinero es alegre para cantar. La pasamos todo el día, salto arriba, carrera mar. Por la mañana temprano, cuando salimos a formar, marinero siempre listo, a retaguardia, carrera mar. La comida la conozco, arroz, garbanzo y mazamorra. Los domingos son pollito y tenemos que partir. Desde este Puerto Belgrano soy un soldado feliz. Y que bailen esta gaita los marineros en alta mar. ¡Venga! ¡Eso!